Y bueno, en ese sentido, el colectivo ha tratado de vincularse en territorio y ha ido a distintos departamentos como Bella Unión, y ha hecho contacto también con compañeras de Colonia, de Maldonado, en Minervas. De Montevideo con el colectivo de Minervas, como para ir generando intercambios y en relación a cómo son esas experiencias desde cada colectivo. Puntualmente por lo del 8 de marzo, acá en Paysandú, convocamos a una concentración en la Plaza Constitución a las 17:30 con lecturas de proclama, y luego marcharemos hasta Plaza Artigas. Bueno, eso es lo que tenemos concreto. Para nuestro colectivo ha sido fundamental, y creo que lo que nos ha impulsado muchísimo en lo que es la interna del grupo, las instancias que hemos tenido, por ejemplo, en el Encuentro Nacional de Mujeres, de algunas compañeras que se vinieron con todo, el encuentro que se hizo con Minervas, que agrupaba otros colectivos de Maldonado, de Colonia, de otros lugares que en esas instancias nos dábamos cuenta que había algo que nos unía, que era fuerte como para poder canalizar sentires y pensamientos que nos hacían fuerte como nos impulsaban a la lucha, ¿no? Como ido y como costumbre, respeto las siluetas de este carrusel, me conmuevo con los detalles, mujer. Hola, estamos con Jimena Bogarín de Melo. ¿Cómo estás, Jimena? Hola, chicas, ¿cómo están? Excelente. ¿Y vos cómo anda la movida por ahí? Se me corta porque estamos en la concentración. Nos concentramos 17:30. Están en la lectura de proclamas en este momento. Bien, ¿hay mucha gente? Muchísimo, no sabes la cantidad. Nunca había visto tanta gente. ¿Qué estamos muy contentas. El paro también tuvo muy buena adhesión. Más de la que esperábamos. Muy contenta, la verdad que sí. Muy bueno, excelente, excelente. Decís que superó las expectativas de todos, entonces, por ahí, de todas. Sí, encantada. Muchísima gente, mucha gente joven, muchas mujeres jóvenes. Se unieron los maestros acá, sí paró la salud. Fue un paro que realmente paró Cerro Largo. Buenísimo. Sí, aparte Cerro Largo tenía varios puntos a los que paraba. Desde... Sí, decime. De Muerto, que es una localidad que está a 50 kilómetros de acá de la capital de Cerro Largo. Una actividad fantástica, también con una cantidad de mujeres muy buena. En Novía, que en este momento también es simultánea. Y en Río Branco, que va a empezar a las 19 horas. En Río Branco, además, va a ser binacional. Sí, es una marcha binacional en Río Branco. Eso está muy bueno, la bajada de las fronteras, asegurar con nuestras acciones, el demostrar que las fronteras son un invento y que las personas vamos más allá de eso, es algo una lectura muy muy linda, ¿no? De lo que se da en la frontera, sí, Uruguay. Para las mujeres de Río Branco fue un trabajo de muchos años, y bueno, justamente del otro lado, Yaguarón, esta semana se la puso como la Semana de la Belleza. Y había una carpa en la plaza que enseñaba, entre comillas, a las mujeres a maquillarse y a peinarse. Imagínate, años de lucha para que del otro lado pase eso. Para que el 8 de marzo se hundiera. Fue llamado a la marcha binacional, que van a estar presentadas arriba del puente. Excelente, excelente. Y Jimena, te voy a hacer una pregunta. A ver, en cuanto a ti, ¿qué significa este paro? Para mí es muy importante, ¿no? Yo soy trabajadora no remunerada, trabajo en mi casa, y me costó mucho entender por qué paraba, me costó entender que mi trabajo vale, aunque no me lo paguen, y que es muy importante. Hice que a ver, que Punto Unido reflexionaron montones de mujeres y bueno, nos juntamos y dijimos, ¿cómo está? A nosotros no nos pagan, pero nos va a pagar y paramos, vamos a parar y vamos a demostrar que sí valemos, que si no trabajábamos en nuestras casas, que si no cuidamos los pibes y las jurisas, que si no reproducimos, que nada se mueve. Y bueno, estoy contenta, yo creo que fue muy bueno, una experiencia muy buena para mí. Lo está haciendo todavía. Lo está haciendo todavía. Todavía no terminó. Tenemos hasta tarde en todos lados, movidas. Sí, acá va a ser, dentro de un ratito vamos a terminar la proclama del CNT y en un ratito vamos a ir a la Junta Departamental en marcha, que van a haber unos talleres y una mesa de debate. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Jimena, muchísimas gracias por tu tiempo. Que todo Cerro Largo sea una fiesta. Y estamos en contacto, nos estamos hablando. Encantada, muchas gracias. Muchas gracias a vos, un abrazo. La solidaridad. Bueno, ahora vamos a poner un poema de la colombiana llamada Joana Patiño. Me habían dicho que no hablara, me habían dicho que no era buena, me habían dicho que no valía, que el amor no existía y que los golpes me los buscaba. Me habían dicho que no preguntara, que no soñara, que aguantara, que las mujeres no pensaban y que mi destino era la casa, la cama y la rabia. Me habían dicho que no podía, que no debía, que me quemaría, que me odiarían. Y yo les creí. Y yo lo permití. Y yo lo cambié. Yo voy a leer ahora un mensaje que nos llegó también de adhesión. Una chica, Vanessa, dice: para mí, más allá de todo lo que sabes que significa este día, es un día para hacer una pausa, para pensarnos y repensarnos, escucharnos y compartir nuestros sentires, de saber que todas estamos atravesadas por las mismas cosas, pero como nos afectan distinto a cada una. Es un día de seguir la lucha y de recordar que esas que han luchado y siguen luchando por nuestra igualdad. Gracias, Vanessa. Y ahora vamos a algún testimonio. Nos quedan todavía algunas. Como voz en off, les tengo que recordar que nos queda un testimonio de 8 minutos que tengo por acá sobre la esclavitud en Uruguay. No sé si lo pasamos la próxima mejor. Para a la continuación, mejor. Para la próxima. Libres, la solidaridad nos va a encontrar. Gracias a este.